Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 11 de octubre. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado en sesión extraordinaria la actualización del Reglamento de Participación Ciudadana que se adapta a la Ley 7/2017 de 27 de diciembre de Participación Ciudadana de Andalucía. Para la redacción del texto, ya que el anterior databa de 1994, se ha invitado a participar a colectivos y entidades de la localidad para que con este nuevo reglamento se pueda garantizar una participación efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas. El acuerdo se ha adoptado por unanimidad de todos los grupos municipales. Paso a dar lectura a la propuesta de acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ubrique. Segundo, publicar el acuerdo de aprobación inicial en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. Asimismo, estará a disposición de las personas interesadas en la sede electrónica de este Ayuntamiento en la dirección www.ayuntamientoubrique.es. Tercero, resolver, una vez concluido el periodo de información pública, las reclamaciones y o sugerencias que se hayan presentado, incorporándose al texto del reglamento las modificaciones derivadas de la resolución de las alegaciones. Cuarto, entender definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, en el supuesto de que no se presenten reclamaciones con relación a la aprobación inicial del reglamento en el plazo de información pública, extendiéndose por la Secretaría del Ayuntamiento, la certificación que acredite la elevación a definitiva de la aprobación inicial. Quinto, publicar el acuerdo de aprobación definitiva, expresa o tácita, del reglamento con el texto íntegro del mismo para generar conocimiento en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, de conformidad con lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. Asimismo, estará a disposición de las personas interesadas en la sede electrónica de este ayuntamiento en la dirección www.ayuntamientoubrique.es. Sexto, remitir a la Administración del Estado y al departamento correspondiente de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el plazo de 15 días desde la aprobación, copia del acuerdo definitivo de aprobación y copia íntegra del texto del reglamento o, en su caso, la certificación que acredite la elevación a definitiva de la aprobación inicial, así como copia íntegra autenticada de los mismos. Nada más. Muy bien, muchas gracias. Bueno, como saben, el motivo de la actualización del reglamento que tiene este Ayuntamiento de Participación Ciudadana es que es un reglamento que data de 1994 y especialmente para dar cobertura e incorporar, ¿no?, todo lo que establece la Ley 7/2017 de Participación Ciudadana de Andalucía, además de la Ley de Transparencia, que también complementa este reglamento. Nosotros, como bien saben, hemos accedido a su redacción a través de una subvención. Hemos hecho varias convocatorias de trabajo con las distintas entidades y colectivos de Ubrique para compartir con ellos, pues, sobre todo el objeto de este reglamento, y también explicarles un poco todos esos instrumentos que incorpora la ley andaluza para que la ciudadanía pueda tener una participación más efectiva en las decisiones políticas, en este caso del ayuntamiento. Así que, después de su aprobación inicial, trasladaremos a todos los colectivos y entidades que hemos ido convocando para su conocimiento y puedan hacer alegaciones o aportaciones que entiendan oportunas. Y, como bien explicaba el secretario general, pues ya, si hay alegaciones, propuestas, se analizarán y se determinarán para contestarlas. Creo que también hemos intentado, porque era una de las cuestiones que se estuvo valorando en profundidad con la empresa o la consultora que ha estado realizando este reglamento, el especificar todos los, digamos, órganos sectoriales, todos los consejos que tiene este ayuntamiento, y hemos entendido que lo hemos dejado de una forma genérica para que, en principio, la vigencia del reglamento sea tan amplia como sea posible y las modificaciones tengan que ser las menos, y por tanto también sea lo suficientemente flexible como para que cualquier gobierno municipal, en el ámbito de sus competencias, pues puedan poner en marcha cualquier instrumento, órgano de participación específica sobre temas sectoriales o también temas generales de la localidad. Así que, por mi parte, nada más. Le doy la palabra a los distintos grupos. Tiene la palabra el portavoz del Grupo de Ciudadanos, Jorge Oliva.

con todas las cosas que, a pesar de que el concejal diga que ha sido una feria fantástica y que él está súper satisfecho, que, por cierto, si él se encuentra satisfecho con esta feria, pues también dice mucho del nivel de exigencia que tiene este equipo de gobierno. Pero volvemos a lo mismo, nosotros queremos tirar para adelante, nosotros queremos mejorar nuestro pueblo, nosotros queremos plantear propuestas, plantear soluciones, y esa ha sido nuestra intención y eso ha sido lo que hemos venido haciendo durante todos estos años. Y de hecho, pues para que, bueno, pues todos los ubriqueños sepan por dónde va Andalucía por sí, también tenemos proyectos para el futuro. No nos quedamos aquí solamente. Y por supuesto, hoy nos gustaría desgranar un par de proyectos que por supuesto a nosotros nos encantaría que nos lo copiaran para la campaña electoral, porque es que son estupendos para Ubrique. Y un proyecto en el que ya estamos emprendiendo reuniones con las personas técnicas que tendrán que tomar decisiones las distintas administraciones sobre el tema, y sinceramente pues estamos muy ilusionados con ese proyecto. El título, te lo digo, es Corredor para Movilidad Verde, Esparcimiento y Accesibilidad a Zonas Industriales entre la Avenida de Cortes y el Centro del Curtido. Porque estaríamos hablando de partir, no sé si la gente recuerda más o menos, en la Avenida de Cortes hay una calle que baja hacia la antigua Opel, por resumir un poco, y que esa calle queda en fondo de saco y justamente después está el molino de Juan Peña, ¿no? Pues esa paralela a la Avenida de Cortes la queremos unir, que tampoco vamos a hacer nada del otro mundo, con el Centro del Curtido, ¿vale? Son aproximadamente 2 kilómetros y queremos plantear una zona de movilidad verde. Nosotros podemos estar rodeados de parques naturales, pero esa zona no es un parque natural y esa zona además es una manera distinta de mirar el acceso a los polígonos industriales y a que haya aparcamiento en esa zona. Otros temas de interés. Este mediodía se ha dado lectura en la plaza del Ayuntamiento a un manifiesto elaborado por Afemen Ubrique con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, dedicado este año a reclamar prevención y recursos que proporcionen una educación emocional en la infancia, adolescencia y juventud. Al manifiesto le ha dado lectura Ildefonso Collado, integrante de Afemen, contando con el respaldo de la alcaldesa de la localidad, Isabel Gómez. Bienvenida y bienvenido al Día Mundial de la Salud Mental, este año dedicado a la infancia, la adolescencia y la juventud. El despertar de la mente es un fenómeno natural y nos corresponde a nosotros y nosotras, la sociedad, crear unas condiciones materiales y afectivas justas para que la salud mental se desarrolle en un entorno de bienestar. Es por esto que en nuestro Día Mundial el Comité Pro Salud Mental en primera persona y la Red Estatal de Mujeres emplazamos a los poderes públicos y a la sociedad en general a que hagamos una lectura sincera y exigente de los derechos humanos y de los valores que los sustentan, como son la igualdad de oportunidades y la no discriminación. La infancia es el sueño efímero de la inocencia. En esa edad comenzamos a explorar el mundo y descubrimos el verdadero significado de la amistad. Ningún niño o niña tendría que ser apartado del regalo que es la ilusión. En la adolescencia empezamos a fijar los rasgos de nuestra identidad y el sentido de pertenencia a un grupo. ¿Qué mejor enseñanza aquí la de la aceptación de la diversidad? En la juventud formamos nuestros ideales, cuestionamos las normas y tomamos conciencia del tiempo futuro, en lo que sería el renacimiento de la esperanza y de la preocupación. ¿Cómo conseguir un proyecto de vida independiente? Esta es la naturaleza. Sin embargo, en la sociedad que vivimos acechan multitud de peligros para la salud mental. Y el resultado es que 1 de cada 7 personas jóvenes entre 10 y 19 años padece algún trastorno mental. La mitad de los problemas de salud mental aparece antes de los 14 años. Y 1 de cada 4 jóvenes declara haber tomado psicofármacos. Y lo peor, 9 de cada 100 jóvenes experimentó ideas de suicidio continuamente o con mucha frecuencia. Efectivamente, los factores de riesgo, aparte de las condicionantes genéticos, se han localizado la normalización de la violencia y el acoso, la presión social del grupo, la distorsión de la propia imagen y que puede terminar en problemas de anorexia o bulimia, las adicciones, el sobreabuso de las redes sociales, la toxicidad que introduce el consumo de pornografía o la aparición del insano deseo de control en las relaciones de pareja, donde la parte perjudicada suelen ser las mujeres jóvenes. Todo esto genera un laberinto de confusión del que es difícil encontrar la salida. Siendo así, desde el Comité y la Red de Mujeres llamamos a no bajar los brazos, a trabajar una respuesta y a movilizar los recursos necesarios. Es oportuna una mayor coordinación entre los ámbitos sanitario y educativo, para una perspectiva múltiple e integradora. Echamos en falta una educación emocional que prepare a la persona joven para un eventual episodio de frustración en esta sociedad de la imagen individualista y competitiva. Sería bueno formar a los docentes para lograr una detección temprana de los problemas de salud mental y también del riesgo de suicidio. Hay que seguirlo sensibilizado a la población juvenil con el objetivo de poner a la salud mental en un plano de cuidado y preservación. Tenemos que ofrecer más espacios de diálogo y la reflexión a la juventud para que no sientan temor o culpa a la hora de exteriorizar y los sentimientos más íntimos. Y, por supuesto, humanizar las relaciones interpersonales, por ser ahí donde residen los claves de una sociedad más saludable. En definitiva, tenemos que transportar los síntomas de la tristeza, del cansancio o de la apatía, o de la ansiedad, en emociones como la esperanza o la ilusión, y para que la vida sea, ante todo, un lugar para vivir. Aunque no queremos cerrar esta lectura sin acordarnos de la infancia y juventud migrante, que sufren el rasgo de un conflicto bélico y se ven obligados a abandonar sus lugares de origen. Esperamos que encuentren entre nosotros en nuestro bienestar al que todo el mundo tiene derecho. Gracias. Hay que felicitarles por el Día Mundial, el 10 de octubre, y que creo que manifiesta, ¿no?, todo un compromiso de la asociación por lo que es la integración, la libertad, evitar, ¿no?, las presiones del conjunto, de grupo, en fin, y dirigido, como estábamos comentando, a un colectivo muy específico como es la infancia y la juventud. Yo desde el ayuntamiento, desde la concejalía y la delegación de salud, desde todo lo que es el equipo de gobierno, seguimos apoyando a todos los colectivos locales por esa lucha, ¿no?, de derechos justos. No hay mejor derecho que crecer también bienestar por parte de la salud mental, y seguiremos colaborando con todos y todas ellas para que podamos ir avanzando y haciendo una sociedad, construyéndola, para que tengamos cabida todos y para que además no solo la tengamos, sino que nos apoyemos los unos a los otros y tengamos también esa vista de complicidad que a veces nos falta por parte del resto. Así que enhorabuena y muchas gracias por todo el elenco de actividades que se están realizando y que esta tarde estrenaremos también una de esas iniciativas. En esta edición de noticias también les informamos que Ubrique se ha sumado a través de la Diputación de Cádiz y junto a un total de 25 ayuntamientos a la estrategia internacional Fast Track Cities de lucha contra el VIH-SIDA. La adhesión se ha formalizado con la firma de apoyo al documento de la Declaración de París, un acto en el que han intervenido las concejalas del equipo de gobierno Isabel María Bazán y Virginia Bazán. Hasta la fecha, el SIDA se ha cobrado la vida de más de 38 millones de personas y hay más de 79 millones afectadas. Si bien la ciencia ha obtenido sobresalientes avances que han conseguido cronificar la enfermedad en sus inicios letal y minimizar la carga viral para reducir contagios, aún es necesario el empuje de las administraciones para conseguir que deje de ser un problema de salud pública en 2030, que es lo que se persigue a través de esta iniciativa Fast Track City. El acto ha estado presidido por la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón. Pertenezco a ese grupo de personas que está absolutamente convencida de que el papel de la acción local es absolutamente imprescindible. Porque vosotros, alcaldes y alcaldesas, concejales, concejalas, con vuestro liderazgo, con vuestra propia opinión, sois capaces de acabar de un plumazo con algo que sigue persiguiendo a esta enfermedad, como es el estigma, con las campañas de comunicación, de concienciación, etcétera. Los ayuntamientos pueden hacer mucho más por la salud de las personas que los centros de salud, aunque a alguno no le parezca esto un razonamiento muy lógico. Pero al final sois clave, sois los que determináis cómo en nuestras vidas, en nuestras ciudades, cómo nos relacionamos, qué activos de salud tenemos, y sin ninguna duda tener una red cohesionada y que pone el foco en la importancia de la salud o de enfermedades o virus concretos como este, es un valor muy activo. Nosotros como gobierno tenemos y compartimos ese reto internacional de poner fin al VIH como problema de salud pública en 2030. Porque es verdad, como efectivamente Jorge nos relataba, que los avances han sido muchos. Han sido muchísimos gracias a la implicación de todos los actores, de investigadores, del manejo clínico, de la sociedad civil, de las propias administraciones, también la local, y entre todos se ha conseguido que lo que en los años 80 equivalía a una sentencia terrorífica de muerte, hoy día sea una enfermedad crónica, pero además, como bien indicaba Jorge, que además se puede prevenir, ¿no?, a través de la PrEP. Luego ha sido toda una revolución desde el punto de vista científico. Pero tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir esa apuesta que nos propone ONUSIDA de conseguir los 3,95. Conseguir un 95% de las personas diagnosticadas, un 95% de personas que tengan un acceso precoz a los tratamientos y también un 95% de personas con una carga viral indetectable, porque esto efectivamente equivale a que no tienen capacidad de transmitir. Un mensaje que tenemos que repetir continuamente para que no se olvide. Y, por supuesto, sumar un 95% más para luchar contra el estigma. Estos mismos retos son los que se reflejan en el plan de prevención y de control de la infección de VIH y de ITS de 2021 a 2030 de España, en el que se establece cuatro objetivos que siguen al pie de la letra los que enumeraba antes. En primer lugar, la prevención. En segundo lugar, un diagnóstico precoz. El acceso también rápido a los antirretrovirales. Y, por supuesto, el manejo de la cronicidad, porque, por fortuna, hablamos de una enfermedad crónica. Desgraciadamente, y en la otra parte de la balanza, todavía hoy, en 2022, tenemos que seguir recordando que ninguna persona puede ser discriminada por su origen, por su orientación sexual, por su género y tampoco, ni mucho menos, por su estado serológico. Porque, por desgracia, los datos que manejan tanto las administraciones públicas implicadas como los organismos del tercer sector nos dicen que todavía hoy las personas con VIH siguen sufriendo xenofobia y otras formas de discriminación. Y para finalizar, les informamos que desde el Colegio Ramón Crosa, su profesora María del Pilar García ha recibido el premio Rosa Regás, que entrega la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional a los docentes que destacan por la elaboración de materiales curriculares reconocidos por su alto valor coeducativo. En concreto, ha sido premiado el proyecto Aprender a Pensar, puesto en marcha desde el Colegio Ramón Crosa y centrado en la prevención de la violencia y el fomento de la equidad. Tercer premio al proyecto Aprender a Pensar, proyecto para la prevención de la violencia y el fomento de la equidad, a María Pilar García Ortega del CEIP Ramón Crosa en Ubrique, en Cádiz. Se entrega Almudena García, la directora general de Ordenación, Inclusión, Participación y Evaluación Educativa. Enhorabuena. Un honor y una gran satisfacción recibir este premio y quiero agradecer a todos mis compañeros, a todo el alumnado y a todas las familias que lo han hecho posible, así como a la Junta de Andalucía y a la Consejería de Educación. Con esta última cuestión despedimos esta edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenas tardes.